nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente tan letras. Échale papa, vacila sin miedo. Aire sin tocar el suelo, échale papa, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños, échale papa, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto, échale papa, vacila sin miedo. Buenos días, Elena. Buenos días. ¿Dónde estamos? En Radio Almenara. ¿Y cómo se llama nuestro programa? Radio Almenara. ¿Y nuestro programa se llama Échale? Échale papas. Muy bien. ¿Y qué tema vamos a tratar hoy? Del autismo. Muy bien. Con bueno. Discapacidad. Muy bien. Hola, Toña. ¿Nos dices tú con qué compañeros has venido hoy? Pues con Elena Montón, Vicente y Esteban. ¿Y tú? Yo también. ¿Hasta qué hora vamos a estar? Que siempre tenemos esa duda, sobre todo para que los oyentes sepan hasta cuándo tienen que estar conectados. Elena, ¿tú sabes hasta qué hora estamos? Aquí en el estudio, ¿hasta qué hora vamos a estar? ¿Hasta qué hora? Sí. De 12 a 1. Tal cual. Arrancamos, ¿vale? Sí. ¿Nos ayudas a construir una sociedad comprometida con las personas con autismo? Yo me comprometo. Yo también. Y yo. Yo también. Yo también. Yo me comprometo. Y yo. Yo me comprometo. Nosotras también. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Haz un gesto por el autismo. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad. Hoy en el estudio tenemos a Verónica Santiso, responsable de Derecho y Buenas Prácticas, y a Marta Meizoso, técnica de Desarrollo y Cohesión Asociativa. Ambas vienen de la Confederación Autismo de España. Buenos días, Verónica y Marta, y bienvenidas a Échale Papas. Hola, buenos días. Buenos días y, ante todo, muchas gracias por invitarnos a estar aquí con vosotros en una semana tan importante para el autismo. ¿Qué es el TEA o Trastorno del Espectro Autista? Pues el TEA, que la mayor parte de nosotros al menos lo conocemos de nombre, pero muchas veces no de manera específica que es, pues es un trastorno de origen neurobiológico que afecta al desarrollo cerebral y tiene dos características principales. Las personas que tienen TEA o autismo tienen dificultades para la comunicación y la interacción social por una parte, y también en cuanto a la flexibilidad y de su conducta y de su pensamiento. ¿Qué significa esto? De todas formas, que cada persona con autismo es completamente diferente, porque hay personas pues, que tienen discapacidad intelectual, otras que no, y hay personas, por ejemplo, que tienen afectado el lenguaje y otras que no, tienen, no lo tienen afectado. De ahí el nombre de espectro. Hay una gran variabilidad de manifestaciones del autismo, tantas como personas con autismo existen. Pero las dos principales características son precisamente esas, las dificultades de comunicación e interacción y las dificultades de flexibilidad y en el comportamiento y el pensamiento. ¿Qué lo causa? Pues de momento no sabemos específicamente qué causa el autismo. Sí sabemos que tiene un origen genético importante, que de hecho en la actualidad se está estudiando de manera muy intensa. Se piensa que también puede haber otros factores que pueden estar influyendo, además de este componente genético. Pero el conocimiento acerca del origen del autismo es algo que aún estamos investigando y que tenemos que investigar mucho más precisamente para encontrar cuáles son las mejores formas pues, de abordar el autismo. ¿Se sabe cuántas personas con TEA hay en España? Pues ese es uno de los principales problemas que tenemos el colectivo de personas con autismo. No existen estudios oficiales que nos digan cuántas personas con autismo existen en España. Sí que según los estudios que existen y la prevalencia, consideramos que hay uno de cada 100 personas con autismo, con lo cual calcularíamos que habría unas 450.000 personas con autismo en España. De todas formas, siempre nos gusta considerar a la hora de hablar de cifras también a las familias de las personas con autismo que realmente también pues se ven impactadas también por el diagnóstico. Y así estaríamos hablando de un millón y medio, de un colectivo de un millón y medio de personas. Son cifras muy importantes realmente porque estamos hablando de una prevalencia que es mucho mayor pues, que otras cuestiones, por ejemplo, el cáncer infantil. Y hay muchísima menos investigación en el autismo, con lo cual nos dice que nos tenemos que poner un poco las pilas en cuanto a las medidas y acciones enfocadas a este colectivo. ¿Hay mucha diferencia entre esa estimación que hacéis vosotras de una a cada 100 a los que están diagnosticados a día de hoy? Por desgracia, sí. Sí, hay muchísima gente que no está diagnosticada. Cada vez sí que vemos que está mejorando el diagnóstico. Eso es verdad, que de unos años a esta parte el diagnóstico cada vez es mucho mejor, hay mucho más conocimiento y dentro de los sectores sanitarios y educativos pues cada vez hay un mayor conocimiento acerca de este aspecto. Sin embargo, sí vemos que especialmente en los casos de las personas sin discapacidad intelectual, los diagnósticos son muy, muy tardíos. Tenemos adultos diagnosticados recientemente de TEA, con lo cual ahí también tenemos que ir mejorando. Claro, luego hay otro aspecto también a tener en cuenta y es que con respecto a las mujeres con trastorno del espectro del autismo, con TEA, siempre se ha considerado un poco que pues el porcentaje o la comparación a hombres era de 4 hombres con autismo por cada mujer con trastorno del espectro del autismo, pero ahora un poco las investigaciones lo que nos dan un poco a entender es que no es tanta la diferencia, sino que las mujeres están infradiagnosticadas. Un poco porque a lo mejor la manifestación del TEA en mujeres es diferente a la de los hombres y las pruebas diagnósticas que hemos venido utilizando pues están más preparadas un poco para detectar esa sintomatología propia que considerábamos del TEA, que a lo mejor es más del TEA masculino. Entonces, un poco añadido a lo que dice Verónica, no es solo además que es difícil diagnosticar a veces a las personas con TEA sin discapacidad intelectual, sino que además hay muchas mujeres infradiagnosticadas. ¿Qué signos o señales pueden alentarnos en la presencia del TEA? Pues existen muchas señales de alerta o algunas señales de alerta que desde edades muy tempranas nos pueden decir tanto a los familiares como a los profesionales que algo puede estar ocurriendo. Por ejemplo, si vemos que un niño alrededor del año de edad pues no balbucea, no señala, no tiene interés por juegos comunes, que no empieza a decir las primeras palabras, ¿no? Y luego, según va avanzando, vemos que igualmente no tiene interés por esta interacción con los demás o que tiene dificultades con el contacto ocular. Ese tipo de señales que podemos ir viendo nos no de forma aislada, no nos están diciendo nada en específico, pero si las vemos de forma grupal, pues sí que podemos, puede alertarnos de que pueda estar ocurriendo algo. Es muy importante en ese aspecto que las familias no tengan miedo de si ven pues ciertos síntomas o ciertas señales de alerta en sus hijos o hijas, pues que acudan a un profesional que les pueda orientar de si eso realmente constituye un TEA o no lo es. Porque ahí es la importancia de la detección temprana, que nos va a marcar mucho los apoyos y las necesidades a lo largo de la vida de la persona. ¿Cómo de importante es su diagnóstico precoz para una correcta atención? Pues es esencial. De hecho, los estudios nos dicen que cuanto antes es la detección, va a marcar totalmente la calidad de vida, no solo de la persona con TEA, sino también de su familia. Y que cuanto antes empecemos pues, con la intervención intensiva y que abarque también la familia, el ámbito educativo y a la propia persona, que realmente el avance va a ser muy, muy positivo. Entonces, en este aspecto es absolutamente esencial que la detección sea lo más temprana posible, y para ello necesitamos mucho pues, la formación y la contribución pues, de aspectos tan importantes o personas, profesionales tan importantes como es el ámbito sanitario, los pediatras, ¿no? Dentro del ámbito educativo, pues, los profesores de infantil, de primaria, que conozcan un poco cuáles son estas señales de alerta y poder un poco orientar a las familias y guiar a las familias hacia la necesidad de realizar un diagnóstico, una evaluación más exhaustiva para determinar si existe o no ese diagnóstico. Porque a pesar de que estas señales se manifiestan en todos los ámbitos en los que se desarrolla la persona, al ser unas dificultades que están más dentro del ámbito social, se comienzan a ver mucho cuando el niño o la niña empieza a estar en un ámbito social, es decir, comienza el colegio y vemos que esas relaciones con los compañeros no son todo lo adecuadas que podrían ser, que esta interacción social pues, tiene unas ciertas dificultades. Entonces, dentro de ese ámbito, que haya conocimiento, que haya información y que sepan los recursos existentes para poder derivar a un diagnóstico, es absolutamente imprescindible. ¿Qué lo diferencia del Asperger? Pues el Asperger es una categoría diagnóstica que hoy en día no se utiliza ya. Digamos que ahora está metida dentro del trastorno del espectro del autismo. En anteriores clasificaciones diagnósticas que utilizábamos, se diferenciaba dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, pues el Asperger y el trastorno del autismo. Actualmente eso ha cambiado hace un par de años y ahora consideramos todo trastorno del espectro del autismo. ¿Por qué? Porque tiene las características comunes son las mismas. ¿En qué se diferencia? Que las personas anteriormente diagnosticadas con Asperger no tienen discapacidad intelectual, ni a nivel de lenguaje también está, digamos, más mantenido y tiene unas dificultades más a nivel práctico, pero el lenguaje también está conservado, con lo cual digamos que ahí sería la principal diferencia. ¿Tiene elementos comunes? Pues sí que tiene, porque de hecho, como está dentro del trastorno del espectro del autismo actualmente, los elementos que lo definen son iguales. Esas dificultades de comunicación e interacción y las dificultades de flexibilidad de pensamiento y conducta, pues están presentes en ambos trastornos. Esa principal diferencia es en cuanto a la no existencia de una discapacidad intelectual. ¿Va el autismo unido a una discapacidad? Vale, bueno, pues si tenemos en cuenta o pensamos en discapacidad como discapacidad intelectual, va unido en algunos casos, pero no siempre es el caso. Cuando tenemos o pensamos en discapacidad en el sentido más amplio de la palabra, como pues aquello que recoge las dificultades de una persona a nivel funcional en la vida diaria, sí es verdad que el TEA, que el trastorno del espectro del autismo, conlleva una discapacidad, porque como ha dicho Verónica, pues son dificultades en el ámbito de la interacción social, en el ámbito de la flexibilidad de pensamiento. Pero sí es verdad que el grueso de las personas con TEA lo que tienen es una discapacidad muy invisible para la sociedad. tienen grandes dificultades de adaptación que vienen dadas precisamente muchas veces no tanto por las características nucleares del TEA, sino por las dificultades que tiene la población en general para ver esa discapacidad. Y si no ves la discapacidad, pues es difícil que conlleves o que ayudes a realizar apoyos. Vamos a realizar una pequeña pausa musical y vamos a ir con nuestra primera conexión telefónica de esta mañana aquí en Échale Papas. Por la ausencia de tu humedad, tu cuerpo deshidratado, cae la piel rota, dejando al descubierto la otra, con más brillo que la que cae, porque algo la está alimentando. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar. Respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar, respirar, respirar. Hoy no lo habrá, no habrá abrazo, no habrá tu abrazo, hoy no lo habrá. El dolor por momentos se hace casi insoportable, pero lo que no te mata te hace implacable. Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso. Su ausencia nos mata un poco cada día. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar. No hay nadie mejor para explicarnos todas las implicaciones que conlleva el trastorno de espectro autista que aquellos que lo viven en primera persona. Por eso tenemos ya al otro lado del teléfono a Jorge, de la Asociación Nuevo Horizonte. Muy buenos días, Jorge. Buenos días. ¿Estáis contentos con vuestra vida? Ah, sí, estamos con... Sí, sí, estoy contento con con nuestra vida. ¿Os gustaría cambiar algo? No, yo creo que está todo bien, porque voy a desayunar, voy a hacer cosas en el centro y estoy muy activo. ¿Cómo lo contáis cuando ibais al colegio? ¿Qué? ¿Cuando ibais al colegio? Me gustaba con los compañeros... jugar. Vale. ¿Siempre habéis estado en el mismo colegio? No, no, están tres centros. Era uno se llamaba Estudio 3, otro a Pascovi y otro CIOS. Y ahora aquí a este. Y estoy muy contento. Vale. En Nuevo Horizonte. ¿Os habéis... Sí. ¿Os habéis sentido alguna vez diferentes? No, yo creo que no. Yo... hago muchas relaciones, y tengo muchos amigos aquí en el centro y en donde yo vivo. ¿En qué cosas habéis necesitado ayudas y apoyos? Pues en el trabajo, me hacen la comida. Necesito una persona que esté conmigo y que me cuide, para no estar solo. ¿Lleváis una vida independiente? ¿Independiente? Sí. Sí, sí. Más o menos. ¿Estáis trabajando? Sí, estoy trabajando en La Salle y en el Carrefour. Me gusta mucho. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. En La Lavaca y aquí en el Pinar de Garrafas. Y luego me dan dinerito y sueldo. ¿Os gusta lo que hacéis? Sí, me gustan mucho las actividades que hago. Vamos a los museos, vamos a por ahí a Madrid y hacemos pues muchas cosas, vemos películas y así, todo eso. Trabajamos en un taller de cuero, sí. ¿Cómo os veis en el futuro? Con ayuda y con la gente que me ayude y estar a gusto en el centro y eso. Y eso, y hacer cosas más, muchas cosas más. Sé que me va a tocar dormir más en el cole. Sí. Ya está. El martes 2 de abril participasteis en el Día Mundial del Autismo. Sí, en Callao. Leímos un manifiesto. Me lo pasé muy bien oyendo música y eso, y lo pasé. Y luego me fui a merendar por ahí. ¿Qué le pedís a la sociedad? Recursos humanos, y, no sé, y que la Secretaría me ayude más, y el que tenga un trabajo mejor, sí, eso. Juan, y mil gracias por, ¿sí?, hacer esfuerzo, por hacer el esfuerzo, uh-huh, de participar en nuestro programa y ser personas tan maravillosas. Sí, sí. Os esperamos aquí en el estudio a que os paséis un día. Un abrazo y hasta pronto. Vale, gracias. Igualmente a todos. Hasta pronto, gracias. Adiós. Mi mirada se pierde otra vez en la pared, naufragando en mi mundo, en ese mundo que nadie parece ver. La soledad y yo nos llevamos muy bien, a veces me agobia tanto, es por eso las marcas en mi piel. Me gustaría decirte, madre, que te amo con todo mi ser, pero no lo puedo hacer. Me gustaría decirte que cada lágrima tuya es un cristal que se parte en mí, pero no lo puedo hacer, porque no lo puedo hacer. Cántame esa canción que me gusta tanto, cántala otra vez. Aunque jamás te lo diga, en mis ojos lo podrás ver. A nivel educativo, ¿cómo se está tratando a las personas con TEA? Pues la verdad es que la mejora del diagnóstico temprano del trastorno lo que ha permitido es realizar muchas mejoras e implementar nuevas actuaciones a nivel educativo. Actualmente se intenta que desde la primera etapa de educación infantil, pues los niños que tienen diagnóstico de TEA o que tienen sospecha de diagnóstico de TEA, pues reciban los apoyos que necesitan, tanto dentro del aula como en las distintas modalidades de escolarización, con presencia de profesionales que antes no estaban en las escuelas de manera tan presente. Entonces, a lo largo de toda la etapa educativa, las personas con TEA disponen de los recursos, se está peleando para que dispongan de los recursos, tanto de profesionales de apoyo dentro del aula, y asimismo se está mejorando la capacitación de los profesionales relacionados con la docencia. Como decía Verónica, pues tanto en el ámbito sanitario, la mejora de la profesionalización de los pediatras y otras personas relacionadas con los niños, como en el ámbito educativo de las personas que tienen contacto, ya no solo los profesores en sí, sino todo aquel personal de apoyo de los centros educativos que pueden favorecer un poco pues que los niños con TEA se desarrollen dentro del colectivo. A pesar de que el nivel educativo sí que es una etapa fundamental y es un ámbito fundamental para el desarrollo de una persona, sí que vemos evidentemente que en ese aspecto se ha mejorado en cuanto a hace unos años, pero sí que es cierto que hay mucho camino que recorrer, porque hay muchas personas con TEA que no tienen los apoyos necesarios para sus necesidades específicas. Entonces, en ese aspecto creemos que es necesario ir aumentando los recursos, las medidas, las opciones que tienen las personas con TEA en todas las etapas educativas, no solo cuando son pequeños, sino también cuando se van haciendo mayores, cuando tienen que empezar a pensar en su futuro y cuando tienen que ir preparándose para su futuro, y que tengan dentro del propio centro educativo las necesidades cubiertas, tanto en el aspecto académico como en el aspecto social y como en su propio desarrollo socioemocional, porque aquí también hay un tema muy importante, que es que muchas personas con TEA sufren acoso escolar. De hecho, el 50% de los niños y niñas con TEA lo han sufrido en alguna ocasión. Y si hablamos de cuestiones de casos de TEA sin discapacidad intelectual, sube hasta el 83% de los niños y niñas con TEA. Con lo cual, tenemos que estar alerta en ese aspecto y desarrollar medidas, desarrollar protocolos de prevención y de actuación frente a estos casos para evitar que ocurran, y sobre todo trabajar dentro del ámbito educativo en una conciencia de atención a la diversidad, de que cada uno somos completamente diferentes, tenemos que tener nuestros apoyos adecuados a nuestras necesidades y nuestras dificultades, pero también tenemos que potenciar aquello que se nos da bien, aquellas fortalezas que tenemos. Y en ese aspecto, el centro educativo, el ámbito educativo y la comunidad en general, es esencial su implicación para poder optimizar el desarrollo de las personas con TEA. Laboralmente, ¿qué presencia y barreras tienen? A ver, pues las personas con TEA empiezan a tener presencia en el ámbito laboral, pero sí es verdad que viene un poco arrastrando las dificultades en el ámbito educativo, lo que dificulta un poco la inclusión laboral. ¿Por qué viene manifestándose esa dificultad que viene del ámbito educativo? Pues porque, como decía mi compañera, todavía en la etapa formativa superior no existen adaptaciones necesarias para que las personas con TEA pues puedan desarrollarse en igualdad de condiciones, tanto a nivel técnico como un poco en el tema de habilidades sociales, habilidades emocionales. Entonces, muchas veces cuando llegan a la finalización de la etapa educativa y quieren pues adentrarse en el mundo profesional o laboral, se encuentran con grandes barreras, no solo de cara a lo que tienen enfrente, al tejido empresarial, sino un poco de la capacitación que tienen, pues que a lo mejor no han conseguido una titulación homologada, que a lo mejor no han recibido pues las estrategias necesarias para poder enfrentarse a lo que supone un proceso de selección. Entonces, sí es verdad que consideramos que estas mejoras que se están produciendo en el ámbito educativo lo que van a proporcionar es que los que ahora son niños y niñas con TEA, cuando lleguen a la edad adulta, estarán mejor capacitados para enfrentarse a este proceso que supone pues el mundo laboral de lo que están ahora los adultos. Una vez llegan al espacio de trabajo adulto, la principal barrera con la que nos encontramos es el gran desconocimiento que existe del TEA por parte del tejido empresarial. Es verdad que empezamos un poco a aparecer, empiezan a sonar un poco como el nombre de autismo, Asperger, TEA, en el mundo de la empresa, pero lo que nos encontramos cuando llegamos a hacer la prospección, por ejemplo, a las empresas, es que todavía se siguen tirando un poco de estereotipos o de tópicos. Entonces, sí es verdad que, por un lado, necesitamos capacitar a las personas con TEA para que mejoren las habilidades y tengan capacidades que les den dotes profesionales, por así decirlo, pero la principal tarea que tenemos frente como cometido el colectivo de personas con TEA es hacer sensibilización y conocimiento de lo que es el trastorno entre el sector empresarial. Es muy difícil crear conciencia hacia la diversidad cuando hay desconocimiento. Entonces, nosotros sí es verdad que consideramos que el primer paso es el conocimiento. Cuando tienes el conocimiento es cuando puedes tener la comprensión y la empatía, y eso es lo que va luego a proporcionar que se hagan las adaptaciones y los ajustes necesarios, tanto en los procesos de selección, para que las personas con TEA puedan acceder en igualdad de derechos que el resto de personas con y sin discapacidad, tanto en las adaptaciones de los puestos cuando son necesarias, tanto también en el empleo con apoyo, que es una metodología que nosotros consideramos muy apropiada para que las personas con TEA puedan desempeñarse en el mundo laboral. Y como os digo, todo eso vendrá dado una vez exista el conocimiento y la sensibilización por parte del tejido empresarial. Entonces, es un poco la tarea sí. ahora mismo. De hecho, en la actualidad existe una tasa de 76 y el 90% de las personas con TEA que no tienen una ocupación. Entonces, esa falta de conocimiento y de sensibilización, tanto dentro del tejido empresarial como a veces dentro de la administración, ¿no? En cuanto al empleo público, el acceso al empleo público, en ese aspecto lo que está haciendo es desperdiciar una cantidad enorme de talento, porque estas personas con TEA pues tienen sus potencialidades y tienen sus fortalezas, tenemos que tener en cuenta que el empleo es la principal herramienta que tenemos para favorecer la inclusión social y la para autonomía. Promover la autonomía, que es algo completamente esencial para cualquier persona, claro. Y es un derecho evidente. En este sentido sí es verdad que además de cara a trabajar por la inclusión laboral, nuestra idea como tejido asociativo es fomentar no solo la sensibilización dentro del tejido empresarial, sino en la población en general, porque es muy difícil que una persona pueda acceder a un empleo si el entorno no es accesible. Entonces, podemos trabajar con una empresa X para que modifique o adapte sus procesos de selección, para que esté muy abierta a modificar o adaptar el puesto de trabajo y favorezca los apoyos naturales dentro del entorno, pero si no hemos trabajado con la población en general, con las administraciones públicas, para que se mejore la accesibilidad en el entorno, a lo mejor una persona con TEA tiene grandes dificultades para acceder en transporte público a su puesto de trabajo, con lo cual pues nos estamos encontrando con una barrera ya saliendo de su propia casa. En cuanto al ámbito político, ¿qué importancia le dan a nuestras propuestas? Pues en el ámbito político hemos tenido un hito muy importante en el 2015, que ha sido la aprobación por unanimidad de la estrategia española en TEA, que de hecho hemos sido el primer país europeo que ha puesto en marcha una estrategia específica de autismo. ¿Qué ocurre? Esa estrategia española en TEA incluía una serie de líneas estratégicas y de objetivos muy importantes para el colectivo a lo largo de todo el desarrollo, tanto en cuanto a detección e intervención, a incluso a envejecimiento, a salud, a todas las áreas, digamos, importantes del abordaje del autismo. ¿Qué encontramos? Que esto ha sido un hito muy importante en cuanto al reconocimiento de las necesidades y de la situación del colectivo, pero sí vemos que hace falta un poco más de empuje en cuanto a la puesta en marcha de estas medidas, porque de hecho esta estrategia debería venir acompañada de un plan de acción con un presupuesto en el que pues esas medidas permitiese poner esas medidas en marcha, y estamos pendientes aún desde hace, pues desde el 2016, que este plan de acción se implemente. Con lo cual sí vemos dentro de la conciencia política pues mucho más reconocimiento de cuáles son las necesidades, pero sí que nos falta un poquito más esa parte práctica, el que ese reconocimiento de las necesidades realmente se vea en el desarrollo de las políticas y en el desarrollo de acciones que tenga una repercusión para la calidad de vida de las personas con TEA. Desde las familias, ¿cómo es el abordaje? A ver, pues al igual que hay tantos TEA como personas con TEA, porque pues hay muchísima variabilidad, hay tantas familias distintas como personas con TEA. Entonces nos encontramos con posturas muy distintas ante el diagnóstico o posturas a la vida. Es verdad que el diagnóstico normalmente supone, cuando es un diagnóstico temprano, un alivio para la familia, porque supone pues ponerle nombre a algo que desconoces, y eso siempre es un buen punto de partida. Y luego es verdad que para las familias es muy, muy importante ser conscientes y tomar conciencia de que son agentes activos en el cambio y la intervención. La familia es el principal agente interventor con la persona con TEA, colaborador, con lo cual al final lo ideal es que se implique tanto en el proceso de escolarización de ámbito educativo como en el proceso terapéutico. Y dado que esa familia, la familia va a tomar ese rol tan importante, es fundamental que nosotros desde fuera como profesionales y las administraciones seamos conscientes de que es preciso trabajar una o hacer una intervención integral con las familias, cuidar al cuidador, realizar programas y estrategias que supongan un desahogo para las familias, que supongan que se sientan acompañados en todo el proceso de intervención con su hijo, con su hija con TEA. Y en este sentido también es importante que las familias conozcan todos los recursos que tienen, ya no solo a nivel administrativo, a nivel público, sino también lo que es dentro del tejido asociativo. Muchas veces el sentirse acompañados durante el proceso o ante las dificultades o ante los logros de la persona con TEA, pues es un alivio para las familias. Principal hito o necesidad importante que tenemos que tener en cuenta es que las familias tienen que estar cuidadas para poder sentirse fuertes y trabajar con la persona con TEA. Entonces es fundamental que desde fuera tengamos como esa visión holística de que con el TEA se trabaja a nivel integral con la familia. Precisamente las familias de las personas con TEA cuando reciben un diagnóstico empiezan a encontrarse ellas mismas barreras, ¿no? La primera es el quizá desconocimiento. Muchas de ellas pues saben lo que es el autismo o les suena lo que es el autismo, pero no es lo mismo que luego la realidad del autismo. Entonces tienen en un primer momento pues esa necesidad de información, que hay veces que es que recurrimos a internet, que lo primero que recurrimos cuando tenemos una necesidad de información, pues no nos da una realidad de las características, de las necesidades de las personas con TEA. Ahí es muy importante, por ejemplo, lo que comentaba Marta, ¿no? La presencia del tejido asociativo, que desde los profesionales de las asociaciones puedan dar esa información, orientar y asesorar acerca de dónde estamos, a dónde queremos ir y qué recursos tenemos. Además de esa barrera, muchas veces las familias se van encontrando barreras más grandes o más pequeñas dentro de la sociedad. Un problema de conducta que pueda tener un niño con TEA pues en un supermercado, en la calle, muchas veces atrae miradas de las personas de alrededor y juicios en muchas ocasiones. Las familias de las personas con TEA se encuentran en muchas ocasiones juzgadas por los demás. Y ahí está mucho la visibilización y la concienciación en la sociedad. Los profesionales y las familias y las personas con TEA estamos muy concienciados y sabemos perfectamente pues en dónde nos encontramos, cuáles son las necesidades y las características. Pero sí que la sociedad también es necesario que encontremos más empatía por parte de los demás y más respeto a la diversidad para que estas familias pues se encuentren más arropadas y afronten mucho mejor pues el diagnóstico. Ahora estáis con la campaña Haz un gesto por el autismo. Cuéntanos sobre esta. Pues Haz un gesto por el autismo es una acción que forma parte de nuestra campaña de este año. Todos los años realizamos una campaña de forma conjunta con Autismo Europa y este año una de esas acciones será Haz un gesto por el autismo. Y hemos escogido pues el gesto del infinito. La verdad ha tenido una respuesta abrumadora por parte de la sociedad en general. Ha tenido un impacto muy grande en redes sociales esta acción de Haz un gesto por el autismo. Y lo que queremos representar con ella, precisamente en ese Haz un gesto, es que todos tenemos que estar implicados en que se modifique esta dinámica que hay actual. Es decir, es necesario un cambio de la sociedad hacia una sociedad mucho más diversa, mucho más inclusiva, mucho más respetuosa con la diversidad. Y precisamente por eso decimos eso de Haz un gesto por el autismo. Creemos que todos, desde nuestros ámbitos de trabajo, desde nuestros propios círculos, tenemos que estar concienciados con que todos tenemos que hacer algo o todos debemos hacer algo por el autismo. Vamos a hacer otra pequeña pausita y volvemos a coger el teléfono. Me Treasure Rangers es un videojuego que fusiona plataformas y exploración en el que el jugador tendrá que combinar las habilidades únicas de cada uno de los cuatro personajes para resolver problemas a lo largo de la historia. Treasure Rangers no es un juego del autismo o un juego para personas con autismo, sino un videojuego en el que uno de los personajes presenta este trastorno y se integra perfectamente tanto en la historia como en mecánicas de juego. Al otro lado del teléfono tenemos a John Cortázar de Relevo Video Games, responsables de Treasure Rangers. Hola, John. Egunon. Egunon. Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú? Nada, aquí encantadísimo de estar con todos vosotros en vuestro programa y encantado que me hayáis invitado para interesaros por el proyecto. ¿Qué pretende visibilizar el videojuego Treasure Rangers? Bueno, pues este es un proyecto que tenía yo en cartera a nivel personal desde hace mucho tiempo, porque nosotros desde Relevo, desde Bilbao, ya llevamos años haciendo videojuegos y habíamos desarrollado varios para la plataforma PlayStation. Pero yo siempre he tenido este proyecto de poder desarrollar un juego donde se incluyese de forma totalmente natural una persona con autismo, ¿no? Yo soy, de hecho, padre de tres hijos, pero uno de ellos, mi hijo mayor, es un niño con autismo. Y pues bueno, siempre he tenido esa inquietud de poder incluir dentro de un producto creado por nosotros pues una persona de esas características dentro de un equipo de chavales que son cuatro amigos y que pueda vivir las mismas aventuras y que puedan interactuar entre ellos de una forma totalmente natural y que todo el mundo pueda jugarlo y de ese modo pues de alguna manera divulgar la naturalidad, ¿no?, y la inclusión de las personas con autismo. ¿Cómo surgió la inclusión de un personaje con autismo en la historia? Un poco lo que te comentaba de esa idea que teníamos inicial, o que yo tenía inicial, de poder hacer un juego de esas características y tratar de demostrar que puede ser un personaje que cumpla con, o que tenga cosas buenas y que tenga cosas malas, pues como todos los personajes que hay en los videojuegos, ¿no? Pues siempre hay un personaje muy atlético, pero que luego tiene menos fuerza, ¿no? Pues un poquito parecido, pero trasladado a una persona con autismo, que además en este caso sí que nos interesaba mostrar un tipo de autismo pues que igual no se suele ver tanto en los medios de entretenimiento, que normalmente se suele ver personas de altas capacidades. En este caso estamos hablando de un niño con autismo sin comunicación verbal y con dificultades para el procesamiento de estímulos sensoriales. Entonces, pues vamos a tratar de que se combine en la historia y que sea tan necesario ese personaje como el resto de la historia pues para poder pasar el juego. ¿Quién es el personaje con autismo de Treasure Rangers? Pues dentro de Treasure Rangers el personaje se llama Randy. Es un chico que es un poquito más mayor que el resto. Dentro del propio equipo de los Treasure Rangers está su hermana pequeña, Lucy. Y bueno, pues cada uno de los personajes tiene sus características. Pues por ejemplo, Lucy es una chica pues muy con mucho liderazgo, tiene el poder de las piedras y poder mover rocas, etcétera. Luego está Eric, que es un chico que le gusta mucho la naturaleza y tiene el poder de las plantas. Roxy le gusta mucho la música y tiene una guitarra mágica. Y Randy, en este caso, que es el personaje del juego que tiene autismo, es el que más salta de todos, porque salta súper alto cuando rebota en colchonetas, porque le gusta mucho saltar. Y luego es el que tiene la mayor memoria, porque cuando pasa por al lado de señales, las memoriza, es capaz de memorizarlas, y luego después, gracias a eso, puede abrir puertas en el juego y hacer que los otros personajes puedan también avanzar. ¿Cómo lo habéis perfilado a este personaje? Pues ha sido básicamente por mi conocimiento personal familiar, pues por tener una persona, un hijo de estas características, y también pues bueno, por formar parte de asociaciones, pues porque mi mujer y yo formamos parte de un montón de asociaciones de autismo, pues como Amnavi en Vizcaya o Aprendetea, y pues conoces también otros padres y otras familias con niños y con niñas con autismo y vas viendo pues diferentes cuadros y diferentes comportamientos, etcétera, y en base a eso un poco a experiencia personal pues pues va un poco este producto, que es un producto profesional pero que lleva bastante de mi corazoncito, así que es un poco entre profesional y personal. ¿Qué aporta al desarrollo del videojuego? Pues en realidad lo aporta todo, porque como tal es un personaje bastante extraño de encontrar en un videojuego, no tanto por el hecho de tener autismo, sino por las cualidades que tiene y por cómo hay que irle ayudando a la aventura, ¿no? Porque, como digo, tiene sus pros y sus contras como todos los personajes. Entonces, como digo, es el que más salta y luego el que tiene más memoria. Pero, por ejemplo, cuando hay una zona con muchos enemigos que hacen un montón de ruido, pues él, Randy, no es capaz de entrar, se queda tapándose un poco los oídos porque tiene muchos estímulos, ¿no? Entonces hay que ir con el resto de personajes, solucionar ese problema que hay en esa zona para eliminar esos estímulos y que pueda pasar, ¿no? Es decir, que aporta al juego conceptos de mecánicas de juego también y de puzzles que no son habituales y que también ya no solo a nivel divulgativo, sino a nivel de jugabilidad, porque es lo que pretendemos, hacer un juego divertido para que lo juegue todo el mundo, pues también es como muy original, ¿no? Entonces aporta un montón. ¿Es el primer videojuego que cuenta con un personaje con autismo? Pues no tengo muy claro si sería el primero. Yo sí que puedo decir que no es muy muy usual encontrarlo en un producto más masivo, digamos, ¿no? Tal vez ahí pueda haber productos independientes que son pues igual más narrativos o que se centran en dar mensajes más divulgativos, etcétera, donde sí que puede ser, pero un proyecto de estas características avalado por y producido por PlayStation en este caso, que lo vamos a poner en todas partes y que va a aparecer en tiendas, etcétera, con ese nivel de difusión, pues tal vez sí que sea el primero, si no uno de los primeros. ¿Cuándo podemos disfrutar de este videojuego? La idea es que sea a finales de este año, porque estamos ahora desarrollándolo y, bueno, pues ya estamos muy avanzados con los personajes y con el movimiento del juego, estamos un poco puliendo los niveles y la idea es que a finales de este año, para Navidades de 2019, pues ya podáis disfrutar de él. ¿Hacia qué público va dirigido Tresor Rangers? Pues está centrado en niños y niñas de entre los 8 hasta los 12, tal vez 14 años, pero también un poco está pensado para padres, ¿no? Porque sí que es el típico juego de corte muy familiar, con el cual puedes jugar con tus hijos, ¿no? Porque yo siempre recomiendo a los padres que jueguen con sus hijos, que no les dejen la consola y la tablet y que estén jugando solo, sino que jueguen con ellos. Y como también tiene ese corte de cuadrilla de amigos, ¿no? De grupito de amigos que hacen aventuras, pues muy como las pelis de los 80 de estilo los Goonies y así, ¿no? Pues tiene también ese punto un poco nostálgico y esperamos que también los padres pues elijan este juego y puedan disfrutarlo para tanto para ellos como para sobre todo disfrutar con sus hijos en familia. Es que rico, John, por participar en Échale Papas. Enhorabuena por proyectar y visibilizar el autismo en forma de videojuego. Esperaremos ansiosamente su lanzamiento para pasar un buen rato delante de la pantalla junto a los Tresor Rangers. Un abrazo desde Madrid. Pues un fuerte abrazo desde Agos Ergaitic, de nada, y muchísimas, muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros y que sigáis siendo tan fenómenos en vuestro programa. Estas palabras me dirijo a vosotros, los que siempre estáis para todo, sin esperar a cambio nada. Hoy os hablo desde el corazón, con la sinceridad más profunda. Tenéis mi respeto y mi admiración, aunque la apariencia nos confunda. Me dais el apoyo que necesito, la magia que hace posible que avance. El trato siempre más exquisito, a pesar de todos los malos percances. Canto con cariño para ti, regalándote esta letra, para que sepas que te quiero, aunque a veces puedes perder la cabeza. Tus caricias y tus besos me dan la vida, son los mejores premios. Confías en mí, eres puro optimismo, me haces feliz sin importarte nada. Mi autismo, mi autismo, mi autismo. Estamos ya acabando el programa y escuchando a Roberto Álvarez, que es un chaval de Huelva, diagnosticado con trastorno del espectro autista, y que creo que hace un año, quizás un poquito más, grabó este disco. Esta canción es Mi autismo, y habla pues como un poco Jorge cuando tenemos al otro lado del teléfono, en primera persona, del autismo. Verónica, Marta, no sé si hay alguna cosita más que haya quedado ahí en el aire que creáis que es importante para vosotras, para la Confederación. Pues que... mira, un par de cosillas. Una es, pues supongo que nos quede la idea clara de que las personas con TEA pueden desarrollarse dentro de la sociedad y que lo ideal es que lleguen a tener una vida pues lo más autónoma posible. Entonces, que pues para que eso se produzca necesita la implicación activa de todos los agentes dentro del ámbito social, empezando por nosotros los primeros y por las familias y las personas implicadas en todo el proceso educativo. Y luego también deciros que si alguna persona de las que nos está escuchando pues está interesada en conocer más sobre el trastorno del espectro del autismo, o es una familia que a lo mejor ahora pues le ha sonado un poquillo la flauta con lo que hemos estado contando, pues que siempre pueden recurrir a nosotros, que nos encontrarán en la web www.autismo.org.es y en el teléfono 91-591-3409. De hecho, además de la web, de la información que puedan tener de la Confederación, si luego buscan algún recurso especializado para la persona con TEA de su entorno o quieren conocer más un poco los proyectos de intervención que se llevan a cabo de manera directa, pues siempre pueden buscar en la pestaña de entidades asociadas pues aquellas que se encuentren en su entorno, pues como en la que participaba yo, que decía APNAVI, que es una de nuestras entidades en Vizcaya, pues las entidades que puedan tener aquí, por ejemplo, en Madrid, para que puedan tener el recurso. Es importante que nos quedemos un poco con esa acción que hablábamos antes, ¿no? Haz un gesto por el autismo. Todos debemos intentar, como decía Marta, hacer un gesto por el autismo en nuestro día a día y contribuir entre todos a que pues, la sociedad sea cada vez más respetuosa con la diversidad y sea cada vez más inclusiva y permita que las personas con autismo participen de manera activa. Y que tienen, la verdad, mucho que aportar en nuestra comunidad y en la sociedad en general. Pues con esas últimas palabras de Verónica y de Marta nos quedamos. Hasta aquí llegaron estos 60 minutos de Échale Papas y ya nosotros volvemos el próximo viernes, ¿os parece? ¿Que volvamos o no? O ya lo dejamos, ¿no? Si no, venimos nosotros otra vez, ¿eh? Que nos ha encantado esto. Os dejamos con Roberto Álvarez. Hasta el próximo viernes. No puedo. Cierro los ojos. Es tu inspiración. Me fijo en este don para entenderte. Completo yo me siento cuando tú estás presente. Tengo tanto que agradecerte. Porque todo lo que siento, mi sentido, lo que hago, siempre aparece de la nada a mi lado. No sé qué sería de mí sin ti. Gracias, música. Entras en mi mente cuando estoy distraído. Cuando más lo necesito y no sé cómo decirte que cuando cuando pienso que no puedo y quiero tirarla toy, siempre apareces tú. En una asfixia de impotencia, de querer y no poder decir tantas cosas. Y aunque no sale la voz, no me rindo. Digo desde lo para entenderte. Completo yo me siento cuando tú estás presente. Tengo tanto que agradecerte. De todo lo que siento, mi sonido, lo que hago, siempre apareces en la cara. Échale papá. Échale papá todos los viernes en Radio Almenara. Empezamos a las 12.